Bueno, para mí ha sido muy conmovedor asistir a este encuentro por la información que está saliendo, ¿no? Ver cómo aquí se está promoviendo desde hace muchos años un modelo agroindustrial, un modelo también minero, y que lo que está resultando es en una contaminación de la población, y vemos como en un poblado de 2.500 personas se han encontrado entre 10 y 32, dependiendo de los datos, casos de cáncer que van por sobre cualquier estadística mundial, ¿no? Y esto está relacionado con el tema de las fumigaciones de glifosato y asociado con el modelo de la soya transgénica. Porque muchas veces se divorcia el tema de los transgénicos con el tema de las fumigaciones, pero realmente están totalmente unidos, porque la soya que se siembra aquí en Argentina es una soya resistente al glifosato, lo que hace que se pueda usar de manera indiscriminada este herbicida. ¿Cuánto tiempo le llevó a Ecuador hacer este proceso para que se declare libre de transgénicos? Bueno, nosotros hemos estado trabajando desde antes de que se liberen los transgénicos en el mundo, que fue en el año 2004. Empezamos a presentar nuestra preocupación por los transgénicos. Es importante mencionar que en el Ecuador no existe el tipo de agricultura que hay en Argentina, o sea, esas grandes ya pampas, ¿no? Donde se puede poner un monocultivo de millones de hectáreas. Sin embargo, sí podía haber entrado, por ejemplo, el algodón transgénico. En el año 1998 Monsanto vino al Ecuador a ofrecer el algodón transgénico, pero nuestra constitución en esa época decía que tenía que estar regulada el ingreso de transgénicos y no existía el reglamento, razón por la cual no pudo entrar. Y luego la constitución de 2008 prohíbe directamente los transgénicos. Eso obedeció también a un grado de conciencia de la población. Nosotros somos un país mega diverso, con mucha agrobiodiversidad. Tenemos muchas variedades de maíz, tenemos mucha riqueza. Y entonces nosotros creemos que los problemas agronómicos, los problemas de salud de la población pueden ser encontrados en la misma biodiversidad ecuatoriana y no tener que recurrir a cosas tan extrañas como los transgénicos.